Esto es lo que ustedes quieren escuchar. Hola gente, ¿qué tal? Hoy tenemos un episodio más en Café Rock. Soy el Sensei y estaré todos los jueves con ustedes pasándole música de todos los géneros. Bueno, la primera canción es de Avenged Sevenfold, Unholy Confession. Espero que les guste. ¡Ahí va! Yeah! y ahí teníamos a Avenged Sevenfold. Bueno, y hablando un poco de ellos, esta banda se forma en 1999 en Huntington Beach, California, y la canción se encuentra en el disco City of Evil. Y bueno, mandando un saludo especial al Diablito por este espacio brindado y a la gente de 95 Octanos, Leo, Guavo, Richard, Oscar. Bueno, ya se vienen las próximas tocadas, chévere, ahí los estaré viendo. Bueno, la canción que sigue es Before I Forget de Slipknot. ¡Chéquenlo! We'll be right back. Let me say, hold me now. I'm 6 feet from the edge, and I'm thinking maybe 6 feet is so far down. Bueno, y ahí teníamos a la banda de rock alternativo Creed con la canción One Last Breath, y antes a los Enmascarados de Iowa. Bueno, también para decirles de que escuchen la radio los días sábados en Oídos en Llamas con el Diablito. Y bueno, la canción que sigue es una canción recontra especial que me la dedicó una vez una amiga, Katy. Ella está en República Dominicana y espero que les guste esa canción como a mí. La canción es Sí de Incubus. Chéquenla, por favor. Back to now. Siguiendo con el programa, hay un pedido muy especial que va para Luis de Charlotte. La canción es Adiós de Resaca. Escúchenla. Hoy dejé mi nota ya guardada en un cajón. Recuerdos de ayer no me dejaban seguir. Vivía un saludo muy especial para las hermanitas Vicky y Meche, que sé que me están escuchando. Bueno, chévere para ellas dos, un saludo muy grande. Y bueno, se está acabando el programa y nada más, pues, la última canción se llama Tratar de Poder Comprender, del grupo 95 Octanos, una buena canción. Y mañana está con ustedes el hardcore, así que escúchenlo. Bueno, conmigo es hasta el otro jueves. Saludo para todos, un abrazo, arigato, chau. We'll be right back.